Miembros de la Solidaridad de Corea para la Reunificación Independiente y la Democracia de Surcorea desplegaron el día 20 en Seúl una lucha de avance hacia la embajada norteamericana en demanda de la retirada de tropas norteamericanas y la dimisión del gobierno de Park Geun-hye. Los policías fascistas cometieron la violencia contra los luchadores y les arrastraron a la fuerza. Por otra parte, según el periódico surcoreano El Trabajo y El Mundo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Docentes iniciaron el día 20 ante la sede del Parlamento una lucha de sitio de día a noche, exigiendo el derecho principal del trabajo y las condiciones de enseñanza correctas.